drive herself on edges. Will you stay in a lover's story? step, cried the sad man. Take a look down at the madman. Theater king's on. Silver wings fly beyond reason. From the flight of the seagull come the spread claws of the eagle. Only fear breaks the silence as we all kneel, pray for guidance. Spectres still have pity. Patient cues for the gallows. Sing the praises of the hallowed. Our machines feed the furnace. If they take us, they will burn us. Refugio del hombre blanco. Yo no estoy postrado a tus pies. Llevo la marca en la piel. Y aunque destruyas mi ser, mi alma no la atraparás. Yo no estoy postrado a tus pies. Llevo la marca en la piel. Y aunque destruyas mi ser, mi alma no la atraparás. despiértate y ahora fíjate bien. Aunque llenes este suelo y el firmamento, no hay más remedio. No hay nada que decir, ni a quién recurrir. Me estás frenando, basta, yo sigo andando. Están matando, quemando, me están enfermando. Esto está mal, mal, ya no sé qué es normal. System. things you want are real. There's a midget standing tall, and the giant beside him about to fall. Thank you. seen me, the papers and you knew right through my head. The robbers and the killers and midnight rape will still get you in your bed. The world not safe for living in. There's too much hate and too much sin. Gotta get some help from the new world shape, so we might just be too late. A lot of tales about a heavy door trying to make a break. Know a lot of folk who think you smoke, cause you just can't take it straight. The reality can be a strain. There's too much hate and too much pain. Gotta get some help or the hell with jokes, or it might soon be too late. Know you got problems with the air. Thank you. to knock down any walls. In the future's been seen as men try to realize the simple secret of the known in a song. Can't win every way. Hot Cuando la radio te alegra los ojos, cuando la pintura chorrea de tu parlante, cuando tu receptor es una escultura futurista, estás en Radio Van Gogh. Los miércoles de 3 a 5 de la tarde hablamos de arte. Hola, buenas tardes. Finalmente estamos acá en una versión reducida y en cuotas de Radio Van Gogh. Soy Aurelio García, estoy solo, por eso hemos tenido que empezar el programa por la mitad. Y nada, quiero agradecerle a quienes estén escuchando del otro lado del receptor este programa, especialmente a mi querido maestro Emilio, que llueva o truene me escucha, y a Roxy, a Julio. Bueno, y le mandamos también un abrazo muy grande a Fernanda, la co-curadora del programa, que está enferma, sufriendo espantosos dolores de garganta, lo cual para un programa de radio es casi un impedimento que torna las cuestiones imposibles. Bueno, y bueno, escuchamos una cantidad de música que ha quedado de otros programas que nos creo que ha acompañado, hasta incluso ha aliviado un poco a nuestros oyentes de escuchar mi disonante y estertórea voz. Así que espero que lo hayan disfrutado. En el programa anterior estuvimos hablando sobre la belleza. Sucedió una cosa así como una especie de justicia poética, porque hablábamos sobre la belleza con Fernanda, y en un punto lo definíamos o lo entendíamos o lo deducíamos, me escudo en el plural, en realidad es algo que yo pienso personalmente, que la belleza es como un tema tabú o un tema clausurado del arte, como que en el siglo XX, cuando uno habla de belleza, es como si uno estuviera hablando quizá de los cánones de proporción de las figuras humanas de Durero, o sea, como cuestiones arcaicas. Es una cuestión de la que se habla bastante poco, y cuando se habla, generalmente es para cuestionar sistemas de pensamiento y convicciones de otra época, pero no, digamos, es difícil encontrar un discurso que digamos que formule alguna versión, alguna idea acerca de cómo podría ser la belleza, qué idea podríamos tener o cómo podríamos hablar de belleza, y si es posible también en el siglo XXI, ya bastante transitado el siglo XXI. No tenemos una respuesta al respecto, solo que a mí suele un poco hacerme ruido esa imposibilidad. Cuando yo he hablado con algunos pensadores, algunos teóricos del arte, la palabra es como que les suena, digamos, suena como fuera de lugar, como que es un tema que hemos superado y que se ha, digamos, que se ha olvidado, que lo hemos perdido. Estamos como hablando de otra clase de cosas. Igual puede ser bueno, puede ser malo, puede resultarnos completamente indiferentes. Pero en un punto hay como una especie, al menos de mi parte, de rebelión al respecto. ¿Por qué no? No ya atados a los, digamos, a los cánones anteriores, pero tampoco, digamos tirar la toalla en ese sentido, que es mi sensación. En unas líneas que me mandó hace unos días mi maestro Emilio Torti, desde allá de Rosario, diciendo, uy, el programa quedó un poco trunco, habíamos sufrido un corte de luz, así que nos dejó el programa medio rengo, como el día de hoy venimos así. Decía que además de la, digamos, de la proscripción o de la proscripción del debate, no de la proscripción de la belleza, porque eso ya sería casi imposible, pero digamos el debate acerca de él hablaba también de la libertad. Es como que en un punto, si seguimos los pensamientos del momento, las líneas que se bajan desde, digamos, desde los lugares donde se decide el in y el out del arte del momento, de la contemporaneidad más actual, es como que estamos atados a seguir determinados lineamientos, determinadas estéticas, determinados lenguajes que, digamos, apuntan en general también a una a un cuestionamiento de formas y de lenguajes de hace mucho tiempo, como que seguimos mirando en un punto, quizás no se hace muy claro lo que estoy diciendo, pero estamos mirando mucho hacia atrás y tenemos como referentes a los cuales, digamos, con los cuales romper cuestiones de hace, digamos, de hace un siglo más tiempo atrás, y es como que estamos dando vueltas siempre sobre lo mismo. Y eso no, sí es como que nos ata como artistas, al menos yo lo siento, que si uno no adscribe o no suscribe algunas, digamos, algunos de los lineamientos donde que uno puede deducir viendo los premios que se dan, las obras que se aceptan, las que se rechazan, es bastante fuerte verlo, ¿verdad? En ese sentido, uno tiene posturas por ahí muy personales, pero es muy difícil encontrar posturas así que unen a más personas, o sea, que digan, esta actual situación, este actual estado de cosas no nos conforma, pensemos en otro. Hay mucha gente pensando sobre lo que le gustaría hacer y sobre lo que no le gusta, pero a la vez temo o siento que no hay una, digamos, un consenso a partir de, bueno, ¿podremos hacer esto? Y quizá tampoco ese consenso sea necesario, sea posible, porque es también interesante que cada uno tenga su pensamiento independiente y, digamos, y haga lo que tenga que hacer en sus propios términos. Bueno, pero al margen de eso, vamos a leer en más rato un texto de Avelina Lesper que nos había quedado afuera del programa anterior. No sé si se acuerdan de la inefable Avelina Lesper, la crítica de arte mexicana enojadísima con la estética contemporánea, que más allá de muchas veces acordar en algunas cuestiones y desacordar en muchas otras, es al menos una voz disonante y disidente dentro de las corrientes principales, de las personas que hablan, escriben y se manifiestan a través de la palabra sobre sus posturas estéticas. En este caso, vamos a leer una entrada de hace unos días, hace una semana en realidad, de su blog www.avelinalesper.com, y ella lo titula de una manera así contundente como es ella. Ya hemos leído unos cuantos textos. Se llama Matemos a la belleza. La primera ilustración es primorosa. A ella le parece un horror y a mí me parece encantador, pero es una obra de Jeff Koons en medio de una de las salas del Palacio de Versalles, entre sus dorados, sus mármoles, sus maderas preciosas. Y la obra de Jeff Koons es como un perrito hecho de globos retorcidos, un perro salchicha, pero muy básico. Solo que en lugar de estar dicho de globo retorcido y escala miniatura, es del tamaño de un caballo y está hecho de acero inoxidable pintado de fucsia. Para mí realmente es encantador. Y el contraste y el efecto que provoca dentro del Palacio de Versalles ese perrito de globos de acero inoxidable, fucsia, del tamaño de un caballo, quizá más grande. Sí, está yo diría que está a mitad de camino entre un caballo y una jirafa. Bueno, a Belina le parece espantoso. Vamos a ver qué es lo que nos dice y leemos un ratito y después escuchamos otra canción, porque ya se habían mal acostumbrado a escuchar tanta buena música y ahora escucharme a mí, por ahí se les haga un poco árido el tema. Pero bueno, apelemos a Belina, que es muy divertido todo lo que escribe. Ella, bueno, en su nota titulada Matemos a la belleza, dice: la belleza no tiene por qué ser un espectáculo complaciente. La belleza puede ser terrible y devastadora. Si presenciamos los retratos de la locura, o los muñones mutilados de las pinturas de Jericó, las pinturas de la finca del sordo de Goya, o sea, las pinturas negras, el buey abierto en canal de Bacon, inspirado en el de Rembrandt, presenciamos belleza sin imágenes reconfortantes. La belleza es un acercamiento a la obra y a la realidad, no es un tema. La belleza es una demostración de talento y de inteligencia, de sensibilidad y de búsqueda creadoras. Las pinturas de Lucian Freud, por ejemplo, son portentosas, son bellas y no buscan la visión de algo agradable. El arte contemporáneo, que está imposibilitado de crear belleza, ha pervertido este logro de la inteligencia y la sensibilidad humana para empatarlo con el kitsch y con lo bonito. Lo bonito no es bello, el kitsch es vulgaridad. Yo ahí en ese punto me permito todo lo que decía de Freud, lo que decía de Bacon, todo eso estoy bastante de acuerdo. En cambio su ataque hacia lo kitsch y demás, a veces sí, a veces no, qué sé yo, a mí me cae bien. Bueno, ahora va a hablar de Jeff Koons, que es uno de sus principales blancos. No sé si lo ubican a Jeff Koons, un artista que hacía, digamos, ready-mades bastante pavotes de unas aspiradoras. Después hacía unas esculturas de porcelana increíblemente kitsch, así como muy, muy edulcoradas y muy rosadas. Es también Jeff Koons el que, entre otra de sus obras, su momento a finales de los 80, se casó con la Cicciolina, la estrella porno italiana, etcétera, etcétera. Y bueno, es decir, Jeff Koons es un artista que, uno de los artistas de fines de los 80, principios de los 90, que se hizo multimillonario con sus obras, y entre otras cosas se jactaba, o siempre se jactó, de no hacer él las obras, de solo pensarlas, pero de delegar la factura de esas obras en otros artistas o en otros artesanos, como quieran llamarlo. Pero él siempre se jactó de no saber dibujar, de no saber pintar, de no saber esculpir. En su momento yo me acuerdo que estaba así como muy de moda decir eso, como, ay, yo las obras no las toco, yo me las hacen. Bueno, a veces está bien, a veces está fantástico, porque uno puede tener una idea pero ser incapaz de llevarla a cabo. Y para eso hay gente que, digamos, tiene la capacidad de hacerlo. Miren, si no, los utileros de Hollywood, por ejemplo. El tema es cuando la idea es particularmente innecesaria o aburrida, encima tan bien hecha, qué sé yo, ¿no? A mí al menos me resulta innecesaria. Pero bueno, ¿quién es uno, después de todo, para juzgar en general las cosas? Uno, sobre todo en cuestiones de arte, uno juzga las cosas para uno mismo y para sus cuatro amigos con los que se entiende. Pero bueno, retomemos a Belina, porque si no nos vamos a ir muy por las ramas. Volvamos al tronco de la Belina Lesper. Dice: las obras de Jeff Koons, de Murakami, los grandes alardes tecnológicos de Jenny Holzer, los cuadros de mariposas de Damien Hirst, los lunares de Yaoi Kusama, estos japoneses que trabajan hacia una estética cercana o emparentada con el anime, con el manga o con las con la estética del toy japonés, llevado, bueno, a escalas museísticas, ¿verdad? Bueno, toda esta enumeración de artistas dice, buscan ser decoración, apegarse a lo más digerido, comercializable y vendible de la estética fácil de la tienda de regalos, del objeto desechable de consumo masivo. Este objeto de existencia efímera está en el rubro de lo bonito y lo amplifican en dimensiones, precio y publicidad para llamarlo arte. Esta perversión de lo que significa la belleza ha creado un gran desprestigio para la palabra bello. Es un anatema en el arte buscar la belleza, alcanzar un estado estético en el que el objeto artístico supere todas las visiones que tenemos de lo real para darnos algo extraordinario. Las obras se van a los extremos, o son abyectamente zafias y llevan a la galería desde las imágenes obscenas de la prensa amarilla, excrementos, basura y animales muertos, o se lanzan a la banalidad absoluta y recrean el kitsch más inmediato. Pero pasan de largo por la belleza. A esa ni se acercan, dice Avelina. Y estas piezas de gran tamaño, de presencia monumental, ocupan en los museos, las ferias y las galerías el lugar que debería ocupar una obra bella. Es opinable en un punto. Me gusta cuando ella habla de la belleza en sí misma, cuando empieza a perseguir a estos artistas que los acusa de kitsch y demás, qué sé yo, a mí me resultan gratas las imágenes. Pero bueno, es una opinión. Pero bueno, a ver, en la parte que dice, es un anatema en el arte buscar la belleza, alcanzar un estado estético en el que el objeto artístico supere todas las visiones que tenemos de lo real para darnos algo extraordinario, ahí realmente acuerdo mucho con... O sea, las visiones que tenemos de lo real para darnos algo extraordinario, algo que nos conmueva, algo que nos mueva la aguja del interés y no nos resulte una cosa más entre tantas. Ahí me subo al tren de Avelina, pero enseguida me bajo cuando habla de la banalidad absoluta y el kitsch más inmediato y todo eso, que es como, bueno, está bien. Ahora sí, cuando ponemos caca, ponemos animales muertos y todo eso, también me vuelvo a amigar con Avelina, porque no es que, qué sé yo, está tan transitado toda esa parte y resulta tan tedioso ver basura en las galerías, así, basura sin mayor procesamiento que, qué sé yo, aburrido. Bueno, vamos a seguir. Ay, estoy viendo unas obras maravillosas. En otra parte del Palacio de Versalles aparece un cuadro de Murakami que son unas florcitas sonrientes que parecen todas como con la carita de Heidi sonriendo, muertas de risa, y son, la verdad, conformando una esfera, son bellísimas. Fíjense en la página www.avelinalester.com, ahí tienen un montón de entradas y es la segunda entrada, la nota que yo estoy leyendo, Matemos a la Belleza. Fíjense porque van a poder ver las imágenes que yo les describo tan valientemente. Bueno, habíamos llegado al museo usurpado por obras impresentables en el lugar donde debería haber una obra bella, según Avelina. Continúa. Dice, en esto juega un papel fundamental el contexto del museo o la galería. Los objetos de Kunz y los mangas de Murakami, los lunares de Yaoi y Kusama, sin el marco institucional que da un museo, no se podrían apreciar como arte. Son objetos publicitarios, decorados de un escaparate, adornos de un parque temático, pero el museo los hace arte. Bueno, el museo hace arte de todo, digamos, eso yo creo que es un debate que, digamos, lleva, ya vamos a llegar al centenario, de esa cuestión tan sencilla se avivó Marcel Duchamp en 1917, o al menos en 1917 lo hizo efectivo al presentar su urinario, es decir, estas paredes, estas cuatro paredes, encierran digamos. Esto, ahora estoy parafraseando estoy haciendo mías unas palabras de Pablo Suárez que leímos hace un tiempo en su carta de renuncia al premio de Ditela a Romero Bres, digamos que estas paredes encierran el secreto de transformar todo lo que hay dentro en arte. Es decir, bueno, estaba Belina ahí con esto. Dice, lo preocupante, que ahí sí acomodo un poco lo que dice ella, lo preocupante es que por un lado el rechazo a la belleza y por el otro lado el enaltecimiento de la vulgaridad kitsch están llenando ese vacío que provocaron con la negación de la belleza. En las salas del Palacio de Versalles, en Francia, han expuesto obras de gran formato de varios artistas como una propuesta a lo que se supone es la estética de nuestro siglo. ¿Por qué decidieron que la belleza de hoy era vulgar, sin implicaciones intelectuales y emocionales, sin contenido y superficial? Argumentos especulativos les sobran a los teóricos y a los curadores, pero es evidente que el motivo real es que sus artistas son incapaces de crear algo bello. En eso no estoy en absoluto de acuerdo con Abelina. Yo creo que hay cosas hechas por artistas de ahora que son particularmente bellos, más allá de que a lo mejor el debate de la belleza no los desvele, sino más bien lo que a veces puede resultar triste, que esa cuestión resulte indiferente o, digamos, o contingente. Pero bueno, ahora hay unas obras de Joana Vasconcelos que son increíbles, hechas con plumas, un helicóptero de plumas rosadas en medio de un mural versallesco con unas arañas así, es increíble. Pero bueno, sigue Abelina. En estas inmensas salas está hoy la obra de la artista portuguesa Joana Vasconcelos. Son enormes piezas de carnaval realizadas con colores chillones. Las salas de Versalles lucen como un gran desfile de carros alegóricos y piñatas que cuelgan de los techos. Esta demencial muestra de mal gusto, por si fuera poco, tiene discurso con carga feminista. Las obras están construidas con tapones y toallas sanitarias, con sartenes y tejidos, materiales, que según Vasconcelos demuestran sus ideas sobre la condición femenina. Bueno, eso es un tópico, digamos. Las obras que hablan sobre la condición de la mujer y el cuerpo y todo eso también es como que lo vemos muy muy seguido y más o menos siempre nos dicen lo mismo. Va más o menos bellamente, más o menos divertidamente o inteligentemente. Pero bueno, ahí está el punto. Lo que a Abelina le parece atroz, a mí me parece encantador. Versalles aguanta eso y más allá. Digamos, aguanta eso y más. El edificio es magnífico y por eso pueden intervenir sus salas con trabajos esperpénticos. Pero lo que es destacable es que la proliferación de la vulgaridad es una fijación como lo es la marginación de la belleza. Las artes plásticas, pintura, dibujo, escultura, grabado, que han buscado esa belleza que conmueve porque nos dimensiona como seres inteligentes y sensibles, porque nos enfrenta con nuestras miserias y nuestras alturas, fue denigrada porque se suponía que el desencanto social no daba lugar a manifestaciones de este tipo. El arte tenía que denigrarse si la sociedad se degradaba. El arte ya no era una opción para demostrar que el oprobio no puede dominarlo todo. Ahí yo estoy viendo una araña hecha de tejido, creo que es de tejido, como esas funditas que están de moda ponerle ahora a los árboles, así de crochet y lana, así que es magnífica, mírenlo por favor. Bueno, dice, la realidad es que tenemos en muchos aspectos una sociedad mejor cada vez, y no morimos de peste, las comunicaciones avanzan, la medicina mejora las expectativas de vida, el conocimiento es masivo, y en cambio, nunca habíamos tenido un arte tan fácil y banal. Es decir, en el fondo tiene razón, Abelina, más allá de que en los detalles por ahí me cueste mucho acordar con ella. Es decir, mientras las comodidades sociales aumentan, el arte empeora. Qué ecuación, ¿no? Porque ¿Por qué cuando las sociedades han sufrido guerras, enfermedades y desastres, sus artistas han creado grandes obras? ¿Por qué dejaron de ser conscientes de que para crecer necesitamos de la belleza porque es una forma de rodearnos de una aspiración superior, inteligente y luminosa? Bien, me quiero detener, vale, ya termino la nota, pero me quiero detener en la primera frase porque me suena, ahí sí ya me suena casi como un argumento de taxista, con perdón de los taxistas, pero ya me van a entender a lo que me refiero. Dice, ¿por qué cuando las sociedades han sufrido guerras, enfermedades y desastres, sus artistas han creado grandes obras? Es como decir más o menos a este país le hace falta una guerra para componerse. ¿Quién no ha escuchado alguna vez, en general, arriba de un taxi, ese tipo de cosas? A este país, acá no saben lo que es sufrir, a este país le hace falta una guerra, acá hace falta mano dura, qué sé yo. Es decir, hace falta calamidades para que el sufrimiento, digamos, redima nuestra incapacidad para generar belleza. Ahí te devuélveme la plata, Verina, porque no quiero comprarte nada. Pero bueno, sigamos leyendo para terminarlo. Dice, ¿por qué dejaron de ser conscientes de que para crecer necesitamos de la belleza porque es una forma de rodearnos de una aspiración superior, inteligente y luminosa? Una obra safia obscena, como la exposición escatológica de Detritus, nos degrada tanto como la pretensión de que algo kitsch sustituya a la belleza, lejos de lo trágico, lejos de lo sublime e inmersos en su mediocridad. Y bueno, yo creo que algo kitsch puede ser sublime y trágico a la vez. Si no, yo creo que vamos a hacer un programa donde vamos a hablar de lo kitsch como para demostrar que en cierta manera hay elementos, digamos, lo kitsch puede ser sublime y trágico a la vez. Y si no, que a Verina levante el teléfono y lo llame al Modóvar y tenga una buena charla con él y va a ver que lo kitsch no quita lo sublime y mucho menos lo trágico. Bien, y la nota cierra con una imagen que es muy bonita. No alcanzo a distinguirla, a ver si la puedo ampliar. No tengo la posibilidad de ampliarla, pero en un pabellón lleno de espejos y de arañas de cristales y dorados y paños pintados en el techo, hay unos zapatos de taco alto también, como del tamaño de un caballo o de medio caballo, que entre los dos hacemos uno, de unos zapatos de mujer. Creo que están hechos de copas, son realmente bellos y rivalizan con las dos arañas que estamos viendo en la foto. Bueno, basta de describir fotos por radio porque, digamos, es una tarea que nos va a llevar a sufrir más que otra cosa. Vamos a hablar con nuestra operadora y le vamos a pedir, ¿por qué tema íbamos? Que ya se me olvidó. Por el tema 7. Ah, vamos a escuchar a los Fleet Foxes. Es una banda que descubrimos en el programa de Jules Holland, Later, un programa de la BBC con bandas que tocan en vivo una detrás de la otra en una especie de escenario circular, que el que no lo haya visto no puede pasar un día más de su vida sin ver el programa de Jules Holland, que es como una especie de Badía y Compañía, pero con Paul McCartney, Led Zeppelin y la gente que aparece en este momento. Un descubrimiento, realmente. Los Fleet Foxes, Ride It On, dedicado a mi amigo Julio. Spring is upon us, follow my own. Escuchábamos a los Fleet Foxes y vamos ahora a pasar de los Fleet Foxes a otro tema. Digamos, unos consejos serían para los artistas. Es muy, muy interesante porque si ustedes quieren ser artistas, no solo para los que quieren artistas, sino para los que ya lo son, ya se consideran artistas y están inmersos en la creación artística, en nuestra inagotable fuente de material y de temas que nos ofrece Eduardo Iglesias Bricles en su blog Testigo Ocular, vamos a leer su última entrada, que es de ayer, que digamos no he podido resistir mostrarle, leerla el día de hoy. Es muy cortita y yo creo que es muy muy reveladora. Se titula Fórmula para ser un gran artista, así que atentos, anoten, porque gracias a esta metodología cualquiera que tenga la valentía y el coraje, ahí está la cuestión, puede ser un gran artista. La imagen la ilustra un clásico, que es Pablo Picasso dibujando con un encendedor en el aire. Interesantísimo. No es un encendedor, es como una especie de linternita, donde sale un cable de su mano. Pero bueno, whatever, está muy bien. Dice, fórmula para ser un gran artista. Y nos dice Eduardo, estos irrebatibles consejos los copié del blog de Enrique Vilamatas y me parecieron dignos de ser tenidos en cuenta. Son de un escritor, pero son aplicables a todas las disciplinas artísticas. No hacen mal a nadie y pueden ser leídos y descartados sin consecuencias ulteriores. También pueden seguirse al pie de la letra, lo que no es garantía de nada, pero por lo menos uno podrá decir que no omitió ningún esfuerzo. Salvo el primer 99%, nadie puede proponerse a aspirar a más talento del que tiene, el resto es pura voluntad de hacerlo. Después me cuentan, copio y pego. Y acá vamos a leer la cita de William Faulkner. Un 99% de talento, un 99% de disciplina y un 99% de trabajo. Nunca debe sentirse satisfecho con lo que hace. Nunca es tan bueno como puedo serlo, como puede serlo, nunca es tan bueno como puede serlo. Sueña siempre y apunta más alto de lo que sabes que puedes hacer. No te limites a ser mejor que tus contemporáneos o tus predecesores. Intenta ser mejor que tú mismo. El artista es una criatura movida por los demonios. No sabe por qué lo eligen y suele estar demasiado ocupado para preguntárselo. Es completamente amoral en el sentido de que roba, toma prestado o pide de todos y de cualquiera para conseguir hacer su trabajo. Nos dice William Faulkner. Nada mal, nada mal. Probablemente Avelina podría leer esto que dice William Faulkner y sacar un par de conclusiones para no ser tan lapidaria en algunas cosas, para que las veces que dice cosas verdaderamente lúcidas brillen aún más. Interesante lo que nos dice así cortito. En esta entrada del blog de Eduardo Iglesias Bricles, que ya que estamos vamos a pasarlo a manera de chivo. Fíjense, porque pueden encontrar muchas cosas sobre muchos temas relacionados con el arte. El sitio es weblogsclarin.com/revistaeñe, testigo ocular, etcétera, etcétera. Si no, ponen en el Google o en el buscador que tengan ustedes, testigo ocular, Eduardo Iglesias Bricles, revista Eñe, esos datos y ya les va a aparecer. Bien. Estamos, a ver, estábamos, vamos a dedicarle a William Faulkner y a Belinda Lesper también, en particular a Belinda Lesper, como para que respire un poco hondo y vuelva a ser la que era. Mentira. Vamos a escuchar el tema número 8 de John Lennon, la versión de Double Fantasy, así limpita como Naked, de Clean Up Time, o sea, tiempo de limpiarse, señora. Bubble, bubble, toil, no trouble. Sunlight on my face. You and me together, we are in our place. The gods are in the heavens, the angels treat us well. Oracle has spoken, we cast the perfect spell. Now it begins. Let it be. Bien, estamos de vuelta para despedirnos. Esto es Radio Van Gogh, con una oreja en el arte y otra, afortunadamente, en la música. Y vamos a mandarle un saludo nuevamente a Fernanda, Fernanda Fonsi Gaspari, la co-curadora del programa, que está enfermita, sufriendo las consecuencias de una gripe, un resfrío, fiebres y espantosas dolencias invernales. Bien, ahora vamos a romper con nuestra habitual tradición de leer un manifiesto de despedida. Y lo vamos a dejar, juro que en el próximo programa vamos a leer el manifiesto blanco de Lucho Fontana, porque ya está como maldito que no lo podemos leer nunca. Hoy podría haberlo leído, pero creo que tengo más ganas de una poesía un poco más elusiva, un poco más sinuosa, un poco más evocadora, y no tantas ganas de leer sentencias de cómo hacer las cosas. Ya hemos leído la fórmula para ser un artista de provecho, así que vamos a dejarlo para después. En el día de ayer, o antes de ayer, salió en la contratapa de la edición rosarina de Página 12 una prosa poética, una poesía en prosa de un autor de monosilábico apellido que seguramente no estará escuchando este programa. Espero, me encanta que nos escuche todo el mundo, pero me aterra de solo pensar que pudiera estar escuchándonos nuestro amigo de su apellido de una sola sílaba. Empieza con una letra muda, además. Bien, vamos a dar lectura a su obra, titulada Estructura Leve. Salió en el diario Página 12 de la edición rosarina del 23 de julio de 2012. Y habla de lo siguiente. El retablo replegado sobre las bisagras del 1500 resuma selva. La sutileza de su talla es tal que todo intento de descripción, pese a las buenas intenciones, se vuelve flagrante grosería. Sin embargo, si se lo abre, el todo tan rojo aterra. El retablo más hermoso del Alto Perú se transforma en libro sangrante. Un monstruo blanco, azotando a la montaña, al viento y al mar, es lo que primero toma por asalto al ojo. Un proceso narrativo espeluznante prosigue. Una cruz sobre la que se retuerce un hombre flaco irradia rayos. Males llueven. La bruma es lava. Un banquete de animales degollados, ofrecido a la pureza de una virgen, no calma ningún apetito, por el contrario, parece cebar. El mal dormido no tolera ser el espectador de tanta hazaña. Su sensibilidad desquiciada siente ansias de despellejar. Quisiera romper y remediar, destruir la obra de arte para sanear el pasado. Suda piedras. Sus ojos amarillos mueven a piedad. El mal dormido dinamita el insomnio con toneladas de historias tergiversadas. Y nada logra. ¿Por qué no paras de hablar? Le preguntó el silencio a la boca. Es inevitable. Lo imponen voluntades más altas que la mía. Voluntades omniscientes que no se fijan en los significados. Tiempo a un peregrino se acercó para explicarme que hablo para mantener al mal dormido en un ascua menos incierta. La gente enloquece en la quietud, sentenció. Y solo si le hablas al mal dormido mantendrá su sentido de pertenencia. Te mueve un fin noble a pesar del hartazgo. Eres una boca cansada y con el corazón lo digo. Siento el ardor de las llagas de tu lengua. Pero hasta el día en que te sea notificado el suceso deberás hablar. Habla y no te oigas. Es el único consejo que puedo darte. a partir de ese momento hablo hasta por compasión, con dolor contrarrestándote. Oh silencio, apenas si somos inevitables moléculas del todo, estamos dentro. ¿Debemos mantenernos siempre en pugna? ¿Deseas la tregua tú tanto como yo? Mas volviendo a tu pregunta, ahora hablo para no desairarte, respondiéndote como corresponde. ¿Podría usted agregar algo a todo lo dicho hasta ahora sobre la flor nacional de la insomnia? Nacarado, poniendo naturaleza a tanto zinc, el desvelo germinaba en flores bellas como pocas veces los buenos escritores han sido capaces de describir. Corolas espejadas nacían del desmembramiento de capullos sulfatados. Botánicamente perfectos, los gineceos de tales flores al zumbar de las abejas le absorbían la vibración para destilar un néctar de bronce que a los demás insectos alejaba. Flores lunares que durante el día transcurrían en la estampa de diminutos caballos alados. Jades del otro Ecuador las llamaban en el medioevo de Japón. Pensamiento dulce mientras llovizna en los atardeceres encendidos de la vieja Venecia. En el valle de las lágrimas por siempre evaporadas, la angustia no cesaba de racimar. Azaleas niqueladas, azaleas espectrales en jarrones de porcelana. Mecha de los taladros, patrona de la perforación, ten piedad. Yo, tu futura viruta. Y más, en el aquí y ahora, mi señora de la iridiscencia le imploro ser estructura leve. Un panadero, la flor de un cardo que asimile el impulso de los vientos. Thank you. Bien, aquí estamos prestos a despedirnos, robándole algunos minutitos o tomándonos algunos minutos de más. Ya la semana que viene volveremos a la normalidad y haremos el programa de 3 a 5 de la tarde como debe ser. Hace un momento escuchábamos a Jimmy Page y Robert Plant tocando Four Sticks, un tema de Zeppelin, pero una versión de ellos dos increíblemente bella. Bueno, y nos despedimos con saludos para Fernanda, que se nos cure. Agradezco también la paciencia y capacidad infinita acá de nuestra operadora Wanda, que ha hecho milagros, ha hecho posible que este programa siga respirando y se mantenga con vida. Y bueno, hasta la semana que viene, los esperamos el miércoles que viene de 3 a 5 de la tarde en Radio Van Gogh. Seguramente me he olvidado de saludar a mucha gente, así que a todas y a todos un feliz término de semana y que sean felices. Hasta pronto. Cuando la radio te alegra los ojos, cuando la pintura chorrea de tu parlante, cuando tu receptor es una escultura futurista, estás en Radio Van Gogh. Los miércoles de 3 a 5 de la tarde hablamos de arte.